Ahora vamos a hablar con Carlos Heller y ya lo tenemos en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, bien, acá con información de último momento, producida en Dolores. ¿Lo escuché bien? Que el juez de Dolores, Ramos Padilla, citó, pidió el desafuero, la remoción del desafuero de Carlos Stornelli para poder llevarlo a Dolores. Así que bueno, fuerte eso. Son fuertes también los datos, ¿no? El comercio exterior, la caída de la actividad industrial. Hoy comentábamos muy tempranito eso. ¿Qué estuviste viendo vos, Carlos? Bueno, a ver, es casi como aburrido porque es todo muy repetido, pero tratando de leer un poco con cuidado, el estimador mensual de actividad económica de marzo, sí, que da menos 1.3, tira al diablo, viste que el gobierno venía diciendo que tenía tenues señales de recuperación, sí, y que desde diciembre que habían tocado piso. Ayer mismo, Sica creo que habló de eso, de que ya la recesión había pasado y que el ministro Holmes también. Bueno, menos 1.3 es más que lo que había crecido en diciembre, enero y febrero, que fue 0.4, 0.5 y 0.1. ¿Me explico? Sí. Volvimos a foca cero, con fuertes retrocesos en algunos rubros. Y bueno, y ese dato inmediatamente uno lo puede emparentar con otros. Por ejemplo, la producción de acero crudo cayó en abril 9.1%. Impresionante. El gobierno festeja de alguna manera que tiene superávit de comercio exterior, y los diarios, amigos, lo ponen como dato positivo, dicen, ¿no? Sí. Pero la realidad que cuando lo lees todos los diarios terminan diciéndote lo mismo. En realidad, el superávit del comercio exterior se mantiene por la fuerte caída de las importaciones, por la caída de la actividad económica, y esa fuerte caída de las importaciones, cuando uno la mira hacia adentro, ve que todo lo que tiene que ver con la actividad económica, máquinas, equipos, etcétera, tiene una repercusión, una caída negativa mucho más grande. Es decir, este dato que se quiere presentar como positivo del superávit de balanza comercial, estamos exportando más que lo que importamos, no es porque estamos exportando más, sino porque estamos importando menos. Claro. Podría ser un buen dato si dijeras hemos dejado de importar productos de consumo que se fabrican en el país. No entran más telas, no entran más zapatos, no entran, claro, más cosas de cuero, no entra más queso, productos lácteos que compiten con la producción nacional. Pero la baja principal está en máquinas y equipos, en todo lo que tiene que ver con la inversión para la actividad empresaria, para la actividad industrial, ¿no? Claro, lo necesario para producir. Claro, cuando te dicen cayó la producción de acero un 9.1, inmediatamente también uno piensa en la construcción, porque la construcción es uno de los grandes consumidores de acero. Entonces, cuando cae drásticamente la producción de acero, está indicando que va para atrás el tema de la construcción. Y hablando de la construcción, también se conoció un dato que me parece que vale la pena verlo, porque es muy ilustrativo de lo que son todas las políticas de estas políticas, ¿no? El índice del costo de la construcción, prestar atención. A ver. En el mes de abril, la construcción varió 2%. Sí. Es decir, los precios de la construcción variaron en el mes 2%, menos que la inflación del mes. Uno dice, bueno, mirá qué buen dato. Ahora, abrís el dato y ese 2 es producto de 4.2 que aumentaron los materiales y 0.5 la mano de obra. El ajuste sobre el salario de los trabajadores como herramienta para desacelerar el proceso inflacionario. Claro. Esto, mirá, si lo, vos dirás, che, Carlos, ¿no estarás tomando un dato de un mes y estás haciendo un poco de juego con los números? No, es una serie esto. No, el año. Claro. La variación del nivel general de la construcción del año, 40,2. Menos que la inflación también. Sí, sí. ¿Por qué era ahí? Parate. Ahora, materiales, 61,6, salarios 26,6. ¿Entendés? Sí, baja salarial. Pero, brutal. Brutal, sí. En el año la inflación es 50 y pico. Y la variación salarial está en menos de la mitad. Y en lo que va del año, los cuatro primeros meses del año, la construcción aumentó 7,3. Otra vez lo abrimos. 9,8 materiales, 4,4 los salarios. También. ¿Sabes cuánto aumentaron los precios en lo que va del año? ¿Cuánto? 15,6. Es decir, los precios aumentaron 15,6. Y los salarios de los trabajadores de la construcción, 4,4. Claro. Si la quiero hacer un poquito más dramática, dentro de los precios al consumidor, alimentos y bebidas, 18,7. Es decir, que el aumento salarial que tuvo la construcción no llega a ser un tercio de lo que aumentó el precio de los alimentos y la bebida, parte sustancial de los del destino de los ingresos de los sectores de bajo salario. Así que bueno, yo diría, mirá, la verdad que todo sigue... Está bueno esto que haces, porque son como esas mamuscas, cuando vos vas abriendo datos, ¿eh? Vas encontrando, digamos, una realidad que explica la situación que atravesamos, ¿no? Claro, pero todas uno la podría resolver. ¿Sabés cómo se llama eso? Ajuste. Sí, total. Claro, porque a veces uno dice ajuste y parece que es algo que tiene que ver con la macroeconomía. Sí, el déficit. O sea, que no tienen que ver con la vida de la gente, con lo cotidiano. Por eso creo que ver esos datos directamente te permiten ver quiénes son los ajustados. ¿Quiénes son los que pagan el costo del ajuste? Claro. Sí, sobre quién se descarga. Así es. Que básicamente es sobre asalariados, gente que vive de su trabajo, ¿no? Así es, y jubilados. Y jubilados. Uh-huh. Y después vienen los recortes presupuestarios en áreas como ciencia y tecnología, salud, educación, etcétera, que también van destruyendo servicios o calidad de los servicios. Y en definitiva, bueno, remedios que te dan de menos en el PAM y todas las cosas que se van acumulando. Claro. Y que van todas en la misma dirección. Uno tendría que decir, bueno, por eso hay que cambiar de modelo, porque una vez más, como venimos diciendo desde hace varios años, no es un problema de la eficiencia de la gestión, no se resuelve con retoques de política ni con cambio de un funcionario. Acá hay que cambiar la política. Claro. Acá hay que ir a otro modelo, un modelo que se construya sobre otras bases. Uy, no sé si viste en Ámbito, hay una nota de Carlos Burgueño titulada "Una gestión con más días de recesión que de crecimiento". Sí, claro, está interesantísimo. Es fuertísimo. 7 trimestres de caída. Sí, yo, usted sabe que sí. Todos los diarios antes de... 21 meses de caída de la actividad. Así es. Y un poco, como burgueño futbolero, sí. Dice, todavía pueden empatar. Sí. Porque dice, como le quedan algunos meses y le llega a ir a... En serio, dice, sí. Pueden empatar. Todavía pueden empatar, sí. Todavía pueden empatar. Le da un poquito de humor a la cosa. Bueno, a eso hay que agregarle algunos factores externos, el conflicto China-Estados Unidos. Ayer la señora Lagarde advirtió sobre la caída de la actividad económica global que esto puede tener y lo que puede significar como descarga en los países en vía de desarrollo, que como siempre serán los patos de la boda. Uh-huh. Y a eso hay que agregarle un dato adicional. ¿Te acordás que cómo el presidente salió a decir, bueno, ven qué da resultado esta política de insertarnos en el mundo, ahora abrimos el mercado de carne porcina para China? Sí. Le duró 2 días. Sí. A los 2 días se supo que en China había habido una epidemia fenomenal que sacrificaron, no sé, 100 millones de cerdos, algo por el estilo. Y entonces los chinos, en vez de salir a comprar soja para darle de comer a los cerdos, salieron a comprar cerdos para darle de comer a los chinos. Claro. Lo que te compraban por un lado te lo dejaban de comprar por el otro. Claro, claro. Así es. Podríamos decir, bueno, es mejor con valor agregado exportar carne de cerdo que exportar alimento para los cerdos. Sí. Pero quiero decir que no fue un logro de la apertura, de la búsqueda de mercado y de nuestra reinserción en el mundo, todas esas frases grandilocuentes, sino simplemente una coyuntura desgraciada que un país tiene que, por una epidemia, sacrificar una cantidad millonaria de animales porcinos. Y dijimos también que había que prestarle atención, porque en la negociación, que siempre está, porque los chinos y Estados Unidos se pelean, pero nunca dejan de negociar. Claro. Y en esa negociación, una de las cosas que pide Trump es que China le compre más productos agrícolas a Estados Unidos. Y si China le compra más productos agrícolas a Estados Unidos, ¿qué va a hacer? ¿Va a comprarle menos productos agrícolas a Brasil y a la Argentina? Claro. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Y por eso el precio de la soja cae, y entonces aparece otra complicación, que el ingreso en dólares previsto por las exportaciones de soja se recalcula a la baja por la caída del precio internacional. Uh-huh. Sí, no es un panorama alentador, digamos, para las políticas de gobierno, ¿no? No, tal vez sí, porque para las políticas de ellos son los resultados esperables. Bueno, pero tiene efectos negativos, no, en concreto. No. Y sobre todo cuando pasan años electorales. Pero vos viste, ¿cómo será de profundo el tema que nosotros mismos decíamos? Bueno, esto ahora entran en el 2019, aflojan un poco, sí, porque van a repetir lo del 2017 para volver a engañar a una porción de ciudadanía, diciéndole, bueno, ya lo peor ya pasó, estamos creciendo, están creciendo los salarios, ya está, de ahora en adelante vamos a crecer, se acabó la pesaderencia, etcétera, etcétera. Este año no pudieron ni eso. No. Todo lo que están haciendo es achatar por 6 meses los aumentos de tarifas para que no se noten, pero no para que no se paguen. Diferir pagos para más adelante, para que la gente no tenga tanto mal humor a la hora de ir a votar. Sí. Sí, claro. A diferencia del 2017, es que no hay paliativos. No hay paliativos siquiera. No, van a la elección con lo que son. Están anunciando los aumentos de las jubilaciones muy por debajo de la inflación. Tal cual, sí. Y este es un dato que hay que verlo con toda su proyección, porque cuando mira uno las encuestas desagregadas por rangos etarios, insisto en que la mayor fortaleza que aún conserva este gobierno es en el de los adultos mayores. Inexplicablemente, porque si hay un sector que ha sido castigado por todas estas políticas, es decir, pérdida del valor real de su retribución, por lo que ha perdido el valor jubilatorio frente a los precios, menos medicamentos que les entregan, es decir, destrucción en general de los servicios que se habían desarrollado para contener a todo este sector, y de pronto todo eso se está recortando. ¿Te acordás que tenía un ampuloso nombre que se llamaba Reparación Histórica de los Jubilados, ¿no? Sí, sí. Que en realidad sirvió para el blanqueo ese vergonzoso que llevaron adelante, en el que, bueno, después nos enteramos que mucha gente amiga y familiares de los funcionarios habían utilizado este mecanismo para blanquear su dinero. Así que no sé qué reparación histórica más allá del título, pero también esto muestra que el gobierno sigue jugando al marketing, a los títulos, a frases, a cosas, y cree que con esto sí. Le va a alcanzar, y me parece que esta vez no le va a alcanzar, ¿no? Entonces se ponen nerviosos y ahora empiezan a hacer todas estas discusiones que están sobre la mesa, desde los que quieren sacar a Macri y poner a Vidal, a los que quieren hacer una alianza con el peronismo no kirchnerista, como lo llaman ellos. Sí. Y el presidente está hablando directamente con los referentes de ese sector, ¿no? Directamente, se saca fotos. Directamente. Ajá. ¿Qué lectura haces de estas idas y vueltas? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, en el tablero hubo una jugada muy fuerte. Sí, la de Cristina, claro. Inesperada. Uh-huh. Y por más que los muchachos dijeron, esto no cambia nada, tal vez salió una ley rápidamente, esto no modifica, Peña salió al distrito. Sí. Mandó ahí un WhatsApp o un tweet diciendo esto no modifica nada el panorama. Uh-huh. Parece que sí modificó el panorama, porque todo el mundo se puso en movimiento a analizar un nuevo escenario. Yo me reía ese sábado porque a la noche hacía zapping en la televisión y en todos los canales había programas especiales sí. destinados a analizar el anuncio que había hecho Cristina sí. y sus repercusiones. Todos los canales hicieron programas especiales, los canales pro gobierno, los canales que son críticos al gobierno, todos había una pasabas con el zapping, estaban todos hablando de lo mismo con invitados, etcétera, y Marco Fenecia no pasa nada, iban del lado del gobierno. Sí. Decía, esto es lo mismo, no veo por qué hay que preocuparse, porque no pasa nada. Mientras estaba pasando. Bueno, pero parece que el tablero se movió, y entonces el sistema, porque creo que hay que pensar en esos términos, que como muchas, ellos también en el fondo tienen una convicción que lo que importa es el proyecto. Ajá. ¿Viste que nosotros decimos, el candidato es el proyecto? Sí, ellos también. No lo dicen así, pero cuando Macri tira el famoso acuerdo de los 10 puntos, sí. está queriendo garantizar que gane quien gane y pase lo que pase en las elecciones, el proyecto no tiene desvíos. Mm. ¿Eh? Porque esos 10 puntos son la continuidad de estas políticas. Claro. Entonces así de sencillo es, bueno, así que habrá que ver, qué sé yo, está muy movido el escenario. Yo estuve ayer en la reunión que se hizo en el PJ Nacional, en el que se lanzó la conformación del Frente Patriótico. Se llama así, ¿no? Frente Patriótico. No. Se dijo patriótico o algo así, todavía hay que decidirlo, vamos a decidir colectivamente, pero puede ser que ande por ahí, todavía no está. Eso es lo que se anota el 15, ¿no? El 15 de junio, las alianzas. Claro, entonces ayer hubo una reunión, digamos, preparatoria, a la que asistieron 18 fuerzas políticas uh-huh. y una cantidad más de fuerzas políticas que no tienen personería nacional o que movimientos sociales y demás que actuarían como adherentes a ese frente, uh-huh. es decir, que tendrá actores legales, digamos, que son los que tienen los atributos legales para la contienda electoral, y actores políticos que acompañan y adhieren con la misma fuerza que los actores legales. Uh-huh. Y la novedad allí fue, porque el día anterior habíamos leído, escuchado, que Scioli estaba conversando con el llamado peronismo federal. Sí. Bueno, allí en la reunión, un representante de Scioli pidió la palabra y ratificó que la voluntad de Scioli era participar de estas PASO. Participar de las PASO dentro de este frente. Dentro de este frente, sí. Uh-huh. Así que veremos en los próximos días. Desde luego todas las expectativas estamos como, viste, cuando está el cierre del libro de pases. Sí. En el fútbol. Claro. Ahora, Carlos, esta alianza o este frente tiene integrantes mucho más amplio, ¿no?, que de lo que era Unidad Ciudadana. Digo, se han incorporado otros partidos. Claro. Otras figuras, digo, otras referencias que antes no estaban dentro, ¿no?, y hoy forman parte de la alianza. Sí, sí. Claro. Y bueno, vos me lo escuchaste decir, así que no, para vos no es sorpresa. Incluso lo dije el otro día en el acto que hicimos en el Bauen. Uh-huh. Cuando uno dice amplio, diverso y plural, tiene que hacerse cargo de que está diciendo amplio, diverso y plural. No todos pensando igual, no todos coincidiendo en todo, asumiendo que hay denominadores comunes, uno principal, este ciclo tiene que terminar y tiene que ser reemplazado por otro, y luego denominadores comunes como son: hay que recomponer el salario, hay que recomponer la situación de los jubilados, hay que defender el mercado interno, etcétera. Después, seguramente, habrá matices en cuáles tienen que ser los instrumentos para lograr los mejores resultados en esas políticas. Y eso, no hay que tenerle miedo a la existencia de ese debate, porque si no, viste, cuando no hay debate te acusan de que no hay debate, y cuando hay debate te acusan porque hay debate. Claro, sí. Siempre vas a ser culpable. Claro, porque ¿por qué no se puede aceptar que se está construyendo una coalición política entre fuerzas que tienen puntos en común, pero que también tienen matices que las diferencian? Vos dijiste algo ahí también, que es muy cierto, y es que esa amplitud es inversamente proporcional a la profundidad de... Porque si no, ¿qué quiere decir amplio? Claro. Diverso, tal. Cuanto más amplio soy, seguramente menos profundo seré. Uh-huh. Ahora, esto que parece un simplismo es, yo te diría, ¿soy amplio porque tengo solo vocación de ser amplio? ¿O soy amplio porque la relación de fuerzas me indica que si no soy amplio, el primer objetivo está en peligro de poder ser cumplido? Está bien. Porque esa es la pregunta. Sí. Vos podrías decir, no, acá lo que pasa es que somos todos amplios por definición, y entonces armamos un gran debate. No, yo creo que el gesto de Cristina es: tenemos que ampliar los límites del frente. Uh-huh. Ampliar los límites del frente es que se incorporen otros que hasta aquí, por razones diversas, no están. Sí. Y que vendrán con sus matices. A ver, y te hago una pregunta ahí. Ampliar. Ampliar hacia el centro, pareciera ser. Porque para el otro lado pareciera que no hay mucho para ampliar. Porque no creo que haya una definición de que tiene que ser hacia el centro. Lo que pasa es que hacia el centro, hacia donde están los espacios que se pueden ganar. ¿Vos crees que, por ejemplo, el masismo va a terminar comprendiendo el mensaje de esta oferta, digamos? Si yo tuviera esa respuesta... ¿Te acordás cómo empecé la intervención, no? Sí. Cuando tenías todas las respuestas, te cambiaron todas las preguntas. Así es. De Mario Benedetti, eso, ¿no? Sí, sí. Déjame le cuento a los oyentes, eso fue en el Hotel Bauer, en el otro día, una presentación conjunta que hicieron Carlos Heller y Máximo Kirchner, muchísima gente, la verdad, un acto político con mucho contenido. La verdad es que... Está claro que uno tiene tendencia a pensar que la decisión de que Alberto Fernández encabece la fórmula y sea el próximo presidente es una decisión tendiente a decir vamos a una gestión más moderada. Para decirlo de una manera... Sí, cuando todos estaban esperando el Ministerio de la Venganza, aparece claro. Otro tipo de oferta que es más contemplativa, moderada, dialoguista. Claro. Ahora, el problema es eso son cuestiones de forma o de fondo? Qué buena pregunta, ¿eh? Porque, claro, porque, por ejemplo, vamos a tomar un tema bien álgido, mirá. Fernández, Alberto Fernández dice, tenemos que construir una relación madura con los Estados Unidos. Sí. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Claro. La discusión será, ¿qué es una discusión madura? Claro. Porque hoy lo que tenemos es una relación subordinada. Entonces, cuando vos decís, tenemos que construir una relación madura, estás diciendo, tenemos que volver a tener soberanía en las decisiones, tenemos que asumir que Estados Unidos... o los chinos no tienen una relación madura con Estados Unidos, o los rusos no tienen una relación madura con Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, cuando uno dice una relación madura con Estados Unidos, yo leo que eso quiere decir, vamos a dejar de tener una relación subordinada a... las políticas que dicta Estados Unidos para la región. Vamos a tratar de recuperar grados de soberanía que hemos perdido. Sí. Cuando se dice, vos fíjate que alguna frase le pregunta el otro día el gato por el cepo. Sí. Y dice, no, el cepo no fue una buena política. Pero esta de Macri fue mucho peor y hizo mucho más daño al país. ¿Qué está diciendo? Hay que encontrar una política de administración de las divisas. No puede. La de Macri es ningún tipo de regulación. Esa es la que más daño hizo. Claro, esa la... Y que esa no va. Claro, esa es la suicida. Claro. Esa es la política suicida. Entonces, hay que encontrar una política que permita que se pare la fuga de divisas. Que permita que la Argentina pueda iniciar un proceso de desendeudamiento. Cuando habla del tema dice, es muy difícil hablar de quita con los organismos internacionales, y yo creo que es verdad, no hay antecedente de quita con los organismos internacionales. Para la Argentina es más importante sacarse de encima las condicionalidades y obtener plazos que no nos asfixien para que nos permitan desarrollar un proyecto autónomo de desarrollo, que llevar al país a una situación de confrontación con los organismos internacionales a partir de una idea de quita. Claro. Bueno, se viene muy interesante todo este proceso. Se viene muy interesante, todavía falta bastante, incluso para el cierre de candidaturas, ¿no? Un mes, que es mucho en política, y con las cosas que suceden, acá hay sorpresas todos los días. Así que va a estar muy, pero muy interesante. Yo creo que ya muchas sorpresas no quedan, pero... Alguna más me parece que sí, Sí, pues yo digo muchas no quedan. Ah, no, muchas no. Cuando sí. Muchas no quedan, estamos diciendo lo mismo. Algunas sí. Y pero, por ejemplo, yo te digo, nos tenemos que ir ahora, ¿no? Pero la podemos seguir charlando el lunes. Sorpresas de todo tipo, digo, Vidal, ¿dónde va a estar? Carolina Stalin, ¿dónde va a estar? Ah, sí. Massa, ¿qué va a hacer? Digo, hay cosas todavía. La pelea de los radicales. ¿Qué va a pasar este domingo en la convención radical? Claro, claro, claro. Y un mes es como muchísimo tiempo cuando faltan o suceden tantas cosas a la vez, ¿no? Totalmente. El enfrentamiento del presidente de la Unión Cívica Radical en este momento, con Macri en particular, parece de un camino sin retorno. Parece. Carlos, nos volvemos a hablar el lunes. Que tengas muy buen fin de semana. Chao. Abrazo grande. Era Carlos Gere, aquí.